Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, radio crítica para la transformación social de raíz. Radio libre para alzar las luchas colectivas por la justicia social. Radio libre para sanar juntas las heridas que nos deja el capitalismo. Radio libre porque llevamos un mundo nuevo en nuestros transistores y ese mundo está creciendo en este instante. Y para seguir creciendo juntas creamos en De Raíz el espacio Codo con Codo, un espacio que dedicamos a conocer y visibilizar colectivos y proyectos políticos y sociales. Y hoy en nuestro Codo con Codo hablamos del agua, un recurso cada vez más escaso y por tanto un tema que más nos vale no perder de vista. Para ello, hemos invitado hoy a dos colectivos de la provincia de Granada que abordan las problemáticas del agua desde sus municipios. Hablamos con gente de Que corre el agua de Dilar y con una compa de La nieve no es de Naide de Manachín. A continuación, una nueva entrega de Escultoras de Utopías. En esta ocasión, Conchi Tavares nos presentará su fanzine poético Rompeolas, además de regalarnos algunos poemas más. Esperamos que disfrutéis del viaje poético que nos propone con su preciosa voz. Si queréis adquirir el fanzine de Conchi, podéis poneros en contacto a través de su Instagram, que os dejaremos en nuestra web. Y la sección se despide con un poema inédito de la pequeña María, como un pequeño homenaje que le hacemos. Y para terminar, escuchamos recomendaciones de Dora en Entre Series. Y todo esto con la selección musical de nuestra querida Miriam. Esta vez la sección va sobre la defensa de la diversidad lingüística y por la visibilidad de la lengua aragonesa que está en peligro de extinción contra el lingüicidio que está llevando a cabo la extrema derecha. ¿Te quedas con nosotras? Hay quien dice que la guerra de este siglo será por el agua. Este bien esencial para la vida es cada vez más escaso. Pero lejos de que este hecho promueva usos racionales del agua y políticas que garanticen su acceso, lo que nos encontramos son usos insostenibles de este bien y el aumento exponencial de embotelladoras que privatizan el recurso. En nuestra provincia, en Granada, es un problema cada vez mayor y para hablar de ello, hoy tenemos la suerte de contar con dos colectivos que están en lucha por este tema. Son la plataforma Que corra el agua del municipio de Dilar y La nieve no es de Naide del municipio de Monachil. Dos colectivos que además acaban de recibir ambos el premio Agua de Mayo 2023 otorgado por Ecologistas de Nación, un reconocimiento que este colectivo otorga cada año a aquellas personas o colectivos que durante el año se han significado por su labor en pro de un medio ambiente saludable en cualquiera de sus manifestaciones. Y comenzamos entrevistando a la plataforma Que corra el agua de Dilar y para ello, bueno, tenemos con nosotras en el estudio a Miguel y a María. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Hola. Encantadísima. Son dos voces que han pasado por estos micros por diversas razones y estamos muy contentas de volver a tener aquí en el estudio. Pues sí, nosotras también, claro. Muchas gracias por la invitación y bueno, deseando poder contar cositas sobre el tema que toca hoy. Muy bien, pues para dar un poco de contexto, contadnos cuándo y por qué surge el colectivo Que corra el agua. Vale, pues esto fue alrededor de la primavera pasada, hace algo menos de un año. Y nada, muy simple y muy sencillo. Un grupito de personas que vivimos en Dilar, que nos enteramos, incluso igual ya tarde, pero bueno, nos enteramos, sí, tarde porque de hecho ya estaba casi empezando la ampliación de la estación de esquí de Sierra Nevada. Nos enteramos de este hecho, vemos los detalles, nos parece una barbaridad. Y hacemos llamamiento a más gente del pueblo pues, con la saludable intención de intentar parar la construcción de esta infraestructura. Porque, vamos, a poco que uno empieza a pensar en las múltiples afecciones que tiene, pues te puedes dar fácilmente cuenta de que, por eso, de que yo diría que estamos ante una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta la escasez de recursos hídricos que estamos viviendo últimamente, la sequía esta, ¿no?, que tenemos, y bueno, y no solo eso, sino una trayectoria en cuanto al trato con Sierra Nevada, pues que deja bastante que desear. Así que empezamos a juntarnos, decidimos juntarnos a través de asamblea, ¿verdad?, después de algún debate y reflexiones, y a día de hoy, pues estamos un grupito de gente, hemos tenido bastante, o intentamos tener al menos relación pues con otras personas del pueblo para ser cada vez más los que nos pongamos en contra de esto y también estamos en contacto con otras asociaciones, tipo la comunidad de regantes de Dílar, otras comunidades de regantes, la de Gójar, por ejemplo, y bueno, y gente que se ve afectada claramente por lo que viene a ser la ampliación de la estación de esquí y bueno, y otras cosas que conlleva. Y una de las consecuencias que está teniendo esta pésima gestión del agua, ¿no?, es precisamente que este verano hubo cortes de agua serio en Dílar, ¿no? ¿Qué ha supuesto estos cortes de agua de la acequia, ¿no? Para que supuso estos cortes de agua. Sí, así de los tres ramales que hay de acequias en Dílar, uno de ellos, la acequia alta, pues se ha cortado este verano. Que esto, pues vamos, yo no recuerdo en todo el tiempo de estar allí que se hubiera cortado el agua, y no se han podido regar los campos, no ha habido agricultura, la economía, pues claro, pues se ve también por la gente del pueblo, se ve resentida. Y una cuestión también ha sido que no ha habido saneamiento. Hay parte del pueblo que no tiene tubos para los darros, y como no había agua para llevárselos, pues bueno, eso ha generado también muy malos olores y malestar en el pueblo en general. Entonces está claro que es un sitio que no está acostumbrado a los cortes de agua. Y bueno, pues sí que ha saltado una chispa ahí muy fuerte en contra de esta gestión del agua. Y también ha sido curioso, por otro lado, ha saltado una cuestión, para mi gusto, así muy ideológica, porque se ha movido más gente, además de nosotras, que queríamos también incluirnos, ¿no? Y seguimos también trabajando en hacer redes con otras personas y colectivos que están en la misma lucha en Dílar. Vino en un momento una mujer a dar una charla que tenía objetivos que podían parecer comunes con los nuestros, sin embargo, después subyacía así un discurso muy, muy fascista y muy conspiranoico. Y también en estos cortes de agua, ¿no?, en todo esto que ha surgido socialmente, se ha visto así una reticencia muy fuerte al ecologismo y unas cuestiones así que van más allá realmente de esta lucha que tenemos. Pero, vamos, ha sido un malestar bastante fuerte y ha hecho activarse a la gente del pueblo. Claro, la relación de Dílar con el agua es muy cercana. El río Dílar, o sea, la primera parada la hace en Dílar. Allí no hay costumbre de tener falta de agua. Es cierto que incluso hay hasta cierto, no me sale ahora la palabra, mal uso del agua, o sea, se usa excesivamente en ocasiones. Entonces, esto es una situación muy nueva, y encima Dílar tiene también una trayectoria de lucha pues también muy asociada a la cuestión del agua. En los años 90 ya hubo una serie de reivindicaciones por la gestión pública de esta, y claro, a día de hoy esto ha traído pues también muchos recuerdos sobre esto. En el pueblo, igual que hubo unión, también hubo rencillas debido a estas luchas, rencillas que ahora se vuelven a abrir, y luego, pues como pasa en Dílar, pasa en muchos pueblos, hay muchos intereses políticos también detrás, desde entidades locales como el ayuntamiento, pues que tienen ahí personajes pues que miran por los votos, y esto pues también hace que bueno, que es un tema súper importante, genera mucho revuelo y reacciones de todo tipo. Es que además creo que es importante como remarcar que este problema con el agua en Dílar, digo, porque como este programa se escucha como en mogollón de sitios, ¿no?, de gente que quizás no conoce la zona, ¿no?, este problema del agua en Dílar no se enmarca dentro del contexto de sequía que empieza a haber en otros entornos, ¿no?, que Dílar es un sitio, como decías tú antes, ¿no?, en el que es que hay aguas puertas, que de hecho el río Dílar es uno de los sitios donde la gente de Granada vamos a bañarnos en verano, ¿no?, o sea, que es un sitio que normalmente hay exceso de agua, como tú decías, ¿no? Mira, ahora que dices lo del río Dílar, hay otro factor también. El factor desencadenante de estos cortes de agua viene debido a intentar cumplir el tema del caudal ecológico, que se respete el caudal ecológico del río. Esto viene regulado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Entonces establecen ahí unos criterios de medición de aguas para que se pueda utilizar el agua del río Dílar para uso agrícola si hay un volumen determinado. Esto, claro, esto ha despertado también mucho malestar, porque el cumplir, la excusa ha sido cumplir el caudal ecológico. Y por tanto, como no se puede regar para cumplir este caudal, pues aquí no riega nadie. Entonces, por una parte nos encontramos que tal y como está regulado el caudal ecológico, pues deja bastante que desear. Creo que sería interesante hacer una revisión, porque no puede ser que no puede pasar lo que ha pasado. Pero por otra parte, esto podríamos decir que supone, cuando hablamos de caudal ecológico, pues casi que estamos mirando del río hacia abajo, ¿no? Mientras tanto, del río hacia arriba, hacia la cabecera, pues nos encontramos un montón de extracciones ilegales, una laguna que está siendo gestionada de aquella manera y bastante desprotección. Entonces, creemos que lo interesante es poner el punto de vista no sobre si se cumple o no se cumple el régimen del caudal ecológico, que no digo yo que no sea importante, pero hay otras cosas que están ahí encima de la mesa también. Precisamente sobre este tema, en septiembre nos enteramos por la prensa de la denuncia pública de la sustracción ilegal de agua de la laguna de las Yeguas, ¿no? Creo que es a lo que te estabas refiriendo, sí. ¿No? Contarnos un poco sobre este tema. Pues la laguna de las Yeguas. De ahí Cetursa, la empresa que gestiona, luego hablaremos de Cetursa otro poco, pero bueno, la empresa que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, que es una empresa pública, pues de esta laguna, que ha tenido dos reformas además, porque esta laguna ya no es natural. En el 76 y en el 93 se impermeabilizó y se ha hecho se ha embalsado artificialmente. Sobre todo, principalmente, pues para que la estación de esquí pueda beber de este agua. El caso es que hemos comprobado, con la inestimable ayuda, eso sí, de Ecologistas en Acción, pues que durante, al menos que sepamos, más de 25 años han estado extrayendo agua, para empezar, con una... Nosotros al principio pensábamos que era con una concesión caducada. Luego hemos visto que en realidad la concesión ni siquiera era para lo que se llama el uso industrial del agua, que sería lo que a ellos les permite extraer agua de esta laguna. No, era una concesión que legalmente estaba para darle agua a un albergue que está dentro de la estación. O sea, una serie de irregularidades prolongadas en el tiempo durante, ya digo, al menos, por ser generosos, 25 años, pues nosotros nos enteramos en el momento, vemos que Ecologistas en Acción ya tiene bastante información sobre el tema, que se está moviendo sobre ello, y bueno, por sorpresa, entre comillas, te empiezas a dar cuenta, hablando con otras gentes del pueblo, pues que esto es sabido por todo el mundo. O sea, no, además, estamos hablando de una laguna que tiene unos 32.000 metros cuadrados, o sea que no es el que se saca una carta de debajo de la manga, que son 32.000 metros cuadrados de laguna, unas tuberías enormes, una serie de arquetas, sí, en fin, un dispositivo para sacar ahí un volumen de agua tremendo. Cetursa a día de hoy creo que tiene una concesión de, no recuerdo si eran 300.000 o 350.000 metros cúbicos al año, todavía la querían duplicar, luego hablaremos de eso. O sea, que estamos hablando de unos volúmenes enormes. Estamos hablando, además, de que no había contadores de agua, tan siquiera. O sea, ni siquiera había técnicamente nada que pudiera garantizar un conteo de ese agua. O sea, que imagínese cualquiera el respeto que hayan tenido por una concesión que ni siquiera existe. Bueno, apuntar que además de estas cuestiones de denuncias, ¿no?, que esta en este caso la ha llevado a cabo Ecologistas en Acción, pues que Corre el Agua también está un poco pensando en la movilización y en la concienciación como estrategia para nuestros propios objetivos, ¿no? Además de que este tema de las denuncias esté ahí, ¿no? Eso es importante también, sí, en el colectivo. Sí, porque claro, visto lo visto, la inacción que está haciendo la Confederación Hidrográfica, el hecho de que algunas de estas denuncias han llegado al Tribunal Superior de Justicia Andaluza, y estamos hablando de que la parte denunciada es Cetursa, que es una empresa que pertenece a la Junta de Andalucía. O sea, esto es como, yo qué sé, como si juegas al parchís con el tipo que es un picao, que hace las normas y que encima te hace trampas. Que inventó el parchís, ¿no? O sea, vas a perder seguro. No sé si hemos contado que. No sé si lo has contado, que el río Dílar nace en la Laguna de las Yeguas, ¿no? Sí. Claro, y así como atando cabos, o sea, estábamos hablando de que en verano de pronto hubo estos cortes, que además fueron como un poco de un día para otro, ¿no? En plan, no hay agua, hay que respetar el caudal ecológico, como decías, cortamos. Y mientras tanto se está sustrayendo agua de esta laguna, ¿no? Que es de donde sale ese agua, ¿no? Que como que estos dos datos juntos, dices, hostia, ¿cómo claro. manejamos esto, ¿no? Sí, es que esto es totalmente irracional, sí, es que no hay por dónde... El único sitio que a mí se me ocurre por dónde cogerlo es que estamos hablando pues, de una serie de personas que quieren exprimir un negocio a toda costa. Hay ya varias estaciones de esquí en Europa que debido a la situación climática están replanteándose su propia existencia. Aquí, sin embargo, nos encontramos ante una tremenda ampliación y bueno, y una declaración de intenciones que esto se podía ver en su momento, igual todavía también, en la propia web de Cetursa, hablando de que quieren que haya nieve 360, quieren estar abiertos 365 días al año y están dispuestos a explotar pues todo lo que haga falta. Sí, así es. Y mirando así en un plan un poquito más general, ¿no? En Andalucía también hay otros lugares. Bueno, Granada tiene mucho conflicto también con el agua, ¿no? Embotelladoras en el Valle de Lecrín, cuestiones también que tienen que ver con las eólicas, riegos que son insostenibles, campos de golf, Doñana, ¿no? En realidad se está viendo claramente cómo la Junta no está gestionando esto de ninguna manera. Ahí le van saltando los enanos y al final, pues bueno, también recordar eso, ¿no? Que Cetursa, bueno, que hay mucha gente de la Junta que está en Cetursa, entonces este juego pues se hace complicado desde abajo, ¿no? Claro, es que no sé si nuestros oyentes y nuestras oyentes sabrán que claro, la nieve en Sierra Nevada cada vez hay menos nieve que es natural, ¿no? Entonces esa nieve está saliendo, es nieve artificial, ¿no? Y, claro. Y esa nieve sale de, claro, se hace con agua, ¿no? Claro, así es. De hecho, vamos, en la página web de Sierra Nevada se puede ver claramente y alardean de ello, ¿no? Pues hemos cambiado los cañones de nieve, tal cual, que gastan no sé cuántos menos, pero hemos puesto no sé cuántos más, ¿no? Entonces, sí, y todas las actividades también que tienen fuera de lo que es el esquí, pues cosillas que tienen que ver para niños y niñas y niñes, conciertos que hay también allí por las tardes, todo esto es agua, es gasto de agua, y es gasto de agua de evidentemente el río Unachil y de la laguna de las Yeguas del río Dílar, que luego pues traerá todos esos problemas que hemos tenido en verano que serán más largos, ¿no? Sí, yo no sé si tenéis el dato de cuánto gasta un cañón de estos de nieve a la hora, pero tía, yo una vez lo leí y me quedé loca, ¿sabes? Decir, ¿esto qué es? Pues mira, yo si quieres te puedo comentar que tengo aquí, tenemos publicado un dossier que luego os hablaremos de él. Pues para empezar, mira, de las cosas más recientes ha sido que Cetursa había solicitado ahora a la Confederación Hidrográfica doblar su porción de agua y habían pedido 725 millones de litros de agua por año. Hicimos cálculos sobre esto, equivale al consumo que puede hacer una población de agua, una población de algo más de 8.000 personas. En cuanto a regadío, podríamos decir que podríamos regar con ese agua unas 160 hectáreas de hortalizas. Y luego tenemos la cuestión, ya otro añadido más, que es que también hay bastantes estudios científicos que demuestran que, porque hay una excusa que ellos dicen, ¿no? Que es, mira, yo utilizo un litro de agua para hacer nieve, pero luego esa nieve, por efecto natural, va a acabar bajando por la sierra y formando parte de una acequia, un río, o sea, no se pierde este agua. Esto es falso, esto es conveniente aclararlo, porque sí que he comprobado que entre un 20 y un 30% de agua se pierde. Las nubes. Vale, y esta, la denuncia de la que hablábamos de este tema del robo de agua en la Laguna de las Yeguas, ¿sabéis cómo está a día de hoy ese tema? Pues a día de hoy está presentada, Yo ahora que hablaba de esta concesión que pedía Cetursa de 725 millones, les ha sido denegada por parte de la Confederación Hidrográfica, les ha sido denegada este año. Yo creo que una buena noticia, pero igualmente podríamos pensar en muchas motivaciones y, en fin, no es algo que nos diga mucho realmente. Uh-huh, y sí. Volviendo a lo de antes que tú decías, María, ¿no? Nosotros en realidad lo que creemos que es necesario y por lo que estamos aquí y lo que queremos es que, para empezar, se renaturalizara la Laguna de las Yeguas, que por favor que quiten el montón de infraestructura que hay allí montado para extraer agua, porque no viene a cuento, y que se haga un esfuerzo y una inversión mucho mayor pues por conservar esto y luego todo el añadido. Es que es muy difícil hablar de estas cosas aisladamente. Está la Laguna de las Yeguas, por encimilla está los lagunillos de la Virgen, que está muy cerca de las pistas de Borreguiles. Tenemos un montón de acequias, tanto de riego como de careo. Las acequias de careo son aquellas, aquí se le llama, que entretienen el agua. Esto tiene un valor fundamental para las personas, para nuestro consumo de agua, para el medio y para todos los seres vivos que están en él, porque hacen que el agua recorra la sierra. Son infraestructuras que tienen origen árabe, que aquí en Granada además disfrutamos de, o podríamos disfrutar de toda esta serie de canalizaciones, de acequias a todos los niveles, y es ahí donde queremos llegar, porque no confiamos, porque no se puede confiar en hasta ahora las actuaciones de la Confederación Hidrográfica han sido de aquella manera, y no solo en el río Dílar, como ya hemos comentado. La Junta de Andalucía, pues más de lo mismo. No queremos que esta gente gestione ni represente todo esto. Bueno, así de todas formas, además de esta denuncia que sigue ahí en proceso, Cetursa tiene un expediente de cancelación de la Confederación por falta grave. Está constatada la existencia de 3 captaciones no autorizadas en el río Monachil, ¿no? Hay también una captación de agua fuera del periodo autorizado, que de esto sí que hemos comentado un poquitillo, y hay un almacenamiento no autorizado en la balsa de la Zareña. O sea que bueno, que Cetursa tiene todas estas cosas también, así que ya van indicando pues cómo quieren funcionar, cómo funcionan, vamos. Claro, en esto creo que en este programa hablará, o próximamente con vosotras estarán la gente de La Nieve No Es de Naide, otro colectivo de Monachil, que también, bueno, bastante similar, podríamos decir, a Que Corra el Agua, pues sobre el río Monachil y sobre, porque y lo mismo, para la gente que no sea de Granada, esta vertiente de la sierra pues, y afecta sobre todo en lo que tiene que ver con la estación de esquí al municipio de Monachil y también al municipio de Dila. Entonces, pues ellas ya os contarán sobre Monachil. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más, así como sobre la actividad que estáis llevando a cabo, cuáles son otras reivindicaciones que tenéis, otras acciones que tenéis previstas. Pues bueno, así voy a recordar, me parece buen momento, para recordar cuáles son los objetivos principales del colectivo, ¿no? Que sobre todo tienen que ver con que no se lleve a cabo la ampliación de la estación de esquí en Sierra Nevada, ¿no? Esta captación de la Laguna de las Yeguas por parte de Cetursa, que se desmonte la infraestructura, que se pueda renaturalizar la Laguna de las Yeguas también. Comentaba Miguel las acequias de careo y las acequias tradicionales como método de riego, y también, bueno, es que cuando el agua realmente fluye por donde tiene que fluir, el ecosistema funciona. Si se entuba, si hacemos goteos, y no, todas estas soluciones no son tan fundamentales para la biodiversidad, ¿no? Esto también nos lleva a la defensa de la vega y del riego tradicional. Estamos muy, muy fijadas, ¿no?, en la cabecera del río, estamos en Dilar, nos afecta muchísimo, pero recordamos que el río Dilar, bueno, pues que también llega mucho más allá, ¿no? Y también ahí hay agricultura y personas que están, que viven ahí, ¿no?, en torno al agua. Y luego, bueno, pues comentar que sí que estamos pensando en iba a decir cuando llegue el tiempo bueno, pero tal y como está la cosa, podría ser mañana, hacia primavera, en realizar una actividad en el pueblo que sea de mapeo del propio río Dilar. Ya así en noviembre hicimos una en la plaza del pueblo, estuvo bastante bien, se acercó bastante gente, en un papel continuo estuvimos dibujando el río Dilar desde la cabecera hasta que desembocaba, y todas las personas podían acercarse y coger un boli y escribir las zonas que conocían geográficas. Y sobre esa primera etapa que se hizo, luego hubo una otra capa en la que se habló de los problemas que había en este, en aquel otro sitio, y la gente iba escribiendo y marcándolos, y otro sobre sentires, ¿no? Me pareció así una actividad muy bonita, muy completa, con estas tres capas, para conocer, para concienciar y para realmente ver también qué es lo que la gente del pueblo, ¿no?, el colectivo, queremos saber también qué es lo que la gente del pueblo y los afectados y las afectadas pues creen que son los problemas principales, también para atajarlos, igual que estamos contra la ampliación de la estación de esquí, que eso está claro, ¿no? Pero escuchar otras voces a través de esta actividad, pues nos parece bastante interesante. Así que sí, estamos en ello. Tenemos una campaña también que estamos empezando ahora, que se llama Salvemos Sierra Nevada, en la que, bueno, vamos a empezar a buscar gente que destaque en cualquier tipo de área, en realidad, y que quiera mostrar un apoyo, pues bien a través de una foto o un vídeo, pues mandando algún mensaje relacionado, pues, sobre el agua, sobre Sierra Nevada principalmente, o en fin, cualquier cosilla que pueda tener que ver. También así en redes, que es de lo que estábamos hablando, hemos colgado la presentación de un dossier que se ha hecho sobre el agua y sobre Sierra Nevada a la Unión Europea, y eso está en nuestro canal del YouTube y se puede consultar también ahí. Que bueno, en realidad la representación que fue para allá fue Cristina de la Unión de Naide, que supongo que hablará más del dossier. Sí, esto se presentó en Bruselas, intentando poder contactar con algunas personas de las que estaban allí, relacionado todo con lo de la Agenda 2030. Uh-huh. Pues claro, aquí nos encontramos. Otro añadido es que una buena parte del dinero con el que están haciendo esta inversión, pues procede de los fondos europeos destinados al medio ambiente. O sea, es que, en fin, se pueden contar muchas cosas, pero es que yo creo que tampoco hace falta, ¿no? Que está más claro agua, ¿no? Bueno, más que no haga falta, que creo que sí que hace falta, pero quizá más que nada es que el tiempo en la radio es limitado y nada, estaremos súper, o sea, lo vamos a dejar aquí, pero eso, estaremos súper atentas a lo que estáis haciendo, porque nos parece súper necesario y súper agradecidas del trabajo que estáis haciendo, y eso, atenta a lo que vayáis haciendo, y bueno, y abierta a que vayamos actualizando, que volváis al estudio de Raíz, vayamos actualizando esta información. Claro, porque la idea, llevamos casi un año, pero en realidad esto es poco tiempo. Recordar también, aunque no sé si lo hemos dicho, el plan de ampliación de la estación es hasta el 2030, o sea que esto acaba de empezar. Yeah. Han hecho un ahí en Monachil un telesilla, pero vamos, que queda un montón de apartamentos, residencias, en fin, todo lo que pueda dar dinero. Creo que tarde o temprano nos encantaría, como a la mayoría de los colectivos de Granada y de cualquier lado, pues poder contar con colaboraciones, apoyos, en fin, sé que esto mismo lo diría cualquier otra persona de otro colectivo, pues que yo entiendo que todos estamos un poco necesitados, o con las ganas, sobre todo, más que necesitados, de que cuanto mayor sea la participación, mejor. Uh-huh. Pero bueno, me voy a permitir el lujo de intentar hacer ese llamamiento. Esto es además una cuestión transversal y un elemento fundamental para la vida, o sea que no es poca cosa. Uh-huh. Bueno, pues con ese llamamiento os despedimos y nada, un abrazo grande y gracias por acudir a The Ray. Muchas gracias. De Raíz es un espacio para compartir saberes, echar para afuera lo que tenemos dentro, un espacio seguro para las mujeres. Seguimos en De Raíz y seguimos hablando sobre la crisis del agua en nuestra provincia y continuamos en esta ocasión entrevistando al colectivo de Monachil, un municipio de aquí de Granada, y el colectivo se llama La Nieve No Es de Naide. Para ello pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Liliana, a la que le damos la bienvenida. Buenas, Liliana. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues nada, muy contenta de tenerte aquí para hablar sobre la gestión del agua. Y nada, lo primero que queríamos preguntarte es cuándo y por qué surge el colectivo de la Nieve de Naide. Bueno, mira, el colectivo nace más o menos el 11 de abril del 2023 y pues porque una compañera nuestra ve en el Facebook el orden del día del Ayuntamiento de Monachil y ve que el punto 8 era votar por la ampliación de la estación de esquí. Entonces fue algo de verdad que fue muy espontáneo y dijimos que queríamos hacer cara, como plantar cara a esta situación. Pero bueno, finalmente ese día pasó algo curioso, que fue que PP y Vox se abstuvieron y la moción no pudo salir. Entonces, Setursa, que es la empresa pública que gestiona la estación de esquí, convoca una reunión extraordinaria con todos los representantes de los partidos y quieren realizar un pleno extraordinario para volver a hacer la votación. En ese momento, Ecologistas en Acción hace un recurso para que no se pueda volver a votar, y entonces lo que pasa es que esto obliga a la suspensión de la votación hasta que esto se resuelva. Y en ese momento, durante este parón, nosotros lo que hacemos es buscar información, recabar la información máxima, y convocamos asambleas, charlas para poder informar a los vecinos de lo que está sucediendo. Después nos vamos a unas elecciones generales el 28 de mayo y el 8 de junio del 2023, en pleno del ayuntamiento, es importante aquí que es un ayuntamiento en funciones, aprueba la ampliación. Entonces nosotros como colectivo decidimos como seguir organizados porque sabemos que la defensa de la sierra es algo que acaba de comenzar. Y aunque la ampliación de esquí se haya aprobado, pues nosotros decidimos seguir. Y así es más o menos como surge el colectivo. Como nos contaba, ¿no?, desde el colectivo estáis denunciando que Sierra Nevada y su entorno está en grave peligro, ¿no?, y que una de las grandes amenazas de este pareja es precisamente la estación de esquí que, como nos comentabas, gestiona Setursa. Entonces nos gustaría preguntaros cuáles son las principales agresiones que la estación arremete contra Sierra Nevada. Bueno, nosotros hemos identificado 6 agresiones claras que están arremetiendo contra Sierra Nevada. Así, la primera es el uso irracional del agua para la producción de nieve artificial. Setursa tiene una concesión desde el 95 para extraer 350 millones de litros de agua al año del río Monachil. Y claro, pero sus propios informes anuales reconocen que extrae más cantidad que la que está concedida. Y también existe una excepción en el plan hidrológico de la cuenca del Guadalquivir, que dice que tanto las cabeceras del río Monachil como del río Dílar, el uso del agua recreativo industrial tiene preferencia sobre el agrícola. Entonces, claro, esto es único en toda Andalucía. También vemos una destrucción del ecosistema hídricos, pues desde los años 60 del siglo pasado, la estación de esquí ha ido adecuando el río Monachil a sus necesidades. Por ejemplo, en la cabecera del río Monachil está completamente entubada, así ellos pueden extraer el agua más fácilmente. Y lo curioso es que Sierra Nevada hace parte del Red Natura 2000, pero ellos se pueden permitir hacer todo esto. También vemos una invasión y degradación del suelo protegido. Este verano se realizaron las obras de dos telearrastres, que los llamaron el Puente 1 y el Puente 2, y una nueva pista en Puente Bajo para el uso prioritario de deportistas de élites y federados. El telearrastre ocupa solamente 2 hectáreas, pero estas obras afectaron a 14 hectáreas de suelo protegido, otra vez en Red Natura. También vemos captaciones irregulares del agua del río Monachil y Dilar. En el 2011, sin tener ninguna autorización legal, Cetursa construye una segunda balsa de almacenamiento y ellos la denominan la Sahareña. Pero claro, esto sigue aún vigente, siguen poniendo agua ahí, pero no tiene ninguna, no es legal, digámoslo así. Y también vemos una falta de absoluta de adaptación a la situación climática, ¿no? Andalucía sufre una sequía prolongada desde hace varios años. Actualmente las reservas hídricas en la mayor parte de nuestro territorio se encuentran en un estado de emergencia y no se debería estar utilizando de esta manera el poco agua que tenemos. Justamente en esto que comenta, ¿no? Pues es bien sabido el periodo de sequía tan tremendo en el que estamos pasando, y esto nos lo comentaban las compañeras de Dilar, y una cosa que a nosotras nos ha sorprendido mucho es que en Cetursa, ¿no? En su web y en distintos medios, presume o no de que pueda abrir a pesar de las condiciones meteorológicas. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? Bueno, la verdad que lo vemos completamente ilógico, ¿no? Pensar que en este momento, pensar de que el negocio del esquí que contemple las posibilidades de existir sin nieve natural es una locura, ¿no? Porque está acaparando un agua necesaria para el territorio de Sierra Nevada, su fauna, su flora, sus habitantes y su economía, ¿no? Podemos ver cómo el agua está siendo raptada, maltratada y malgastada por abusos inaceptables orquestados desde la Junta de Andalucía. Esto es sin importar quién gobierne, ¿no? Por eso nosotros de alguna manera reclamamos a Cetursa que pare este discurso ilógico que está destruyendo la sierra. Claro, es que igual para la gente que nos escucha desde otros lugares, está bien explicar que Sierra Nevada es un territorio súper amplio, ¿no? Que hay una estación de esquí que es muy grande, eso, con muchos kilómetros de pistas esquiables, y que es verdad que antes, por ejemplo, mi madre me contaba que cuando ella estudió eso, la geografía, ¿no? Que se estudiaba que Sierra Nevada eran nieves perpetuas, o sea, antes Sierra Nevada estaba nevada todo el año, y este año, por ejemplo, no hemos visto todavía, o sea, en enero y ya empezando las temperaturas a subir, no hemos visto la sierra totalmente cubierta, ¿sabes? Como que sí ha nevado, pero hay unos desconchones increíbles, ¿no? Entonces, claro, todo eso se está compensando, si se puede usar esa palabra, ¿no? Con nieve artificial. Sí. El verano pasado se invirtieron dentro del plan que tenía de fondos europeos, se invirtieron un montón de dinero para comprar cañones, para instalar 32 cañones de producción de nieve de última generación. Y estos han costado 5 millones de euros, pero según el último reporte que leímos, está haciendo tanto calor y la sierra, tenemos temperaturas en invierno que ya están de primavera, que la nieve no está cuajando. Entonces se han comprado un montón de cañones que al final no se van a poder utilizar. Sí, nosotros también leíamos esa noticia de que después de la gran inversión, eso, pues es que ni siquiera están estado, o sea, ya no es solamente, ¿no? Lo que acabas de comentar, un poco lo ilógico de que en plena sequía se esté, ¿no? Se esté presumiendo de que se puede tener abiertas las pistas, pero que encima es que ya ni siquiera la temperatura da como para que esos cañones estén en funcionamiento. Y otra cosa que nos comentaba, o no, que comentaba antes, son de las decenas de actuaciones irregulares que comete Cetursa, tanto que la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir lo ha sancionado ya la empresa varias veces, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, así es. Hay un expediente sancionador contra Cetursa por falta graves y se han demostrado la existencia de al menos 3 captaciones no autorizadas sobre el río Monachil. Captación de agua fuera del periodo autorizado, ellos pueden captar agua de noviembre a marzo, porque es cuando hay más agua, porque hay nieve, digámoslo así, pero ellos ya se ha demostrado que han captado, por ejemplo, agua en los meses de verano, que es cuando más se necesita agua para la comunidad de regantes, por ejemplo, y también el almacenamiento no autorizado en la balsa de Sahareña, en la que comenté anteriormente, que fue construida en el 2011 y que sigue sin regularizar. Entonces, vemos cómo están captando agua ilegalmente por todas partes, hay sanciones, pero no pasa nada. Y no solamente es que no pase nada, ¿no? Es que la verdad es que esto nos lo comentaron también, nos lo anticiparon un poco las compañeras de Dilar. No solamente es que no pase nada, sino que es que encima esta gestión tan desastrosa por parte de Cetursa cuenta encima con apoyo de fondos europeos. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cómo puede ser que una gestión tan irregular cuente con apoyo económico por parte de Europa? Bueno, esto es un poco la incoherencia de Europa, ¿no? Porque, a ver, estos fondos que les están dando están dentro de 6 objetivos que Europa los denominó el DASH, que son como Do Not Significant Harm, que es no causar daño significativo, y hablan de la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el uso sostenible y la protección de recursos hídricos. Pero bueno, dentro de estos objetivos podemos ver claramente que no se está cumpliendo nada. Nosotros qué hicimos, como en el mes de noviembre fuimos como no solo representando al colectivo de La Nieve No Es de Naiden, sino con 14 colectivos más, hicimos un dossier y fuimos a Bruselas a denunciar ante el Parlamento Europeo las irregularidades que están pasando en con este proyecto, ¿no? Y con estos fondos. Una de las cosas que vemos, un gran problema que vemos, es que Europa hace el control del proyecto al finalizar, pero no al comenzar. Entonces, nosotros creemos que si el control se hace antes, pues se podrá ver el impacto verdadero que va a tener el proyecto. Y también vemos un poco de greenwashing, ¿no? Esto que utiliza Europa de siempre hablar de lo bueno que es y de las cosas importantes que hace, de dónde vienen estos fondos, pero al final menos podemos ver que nada de esto se está cumpliendo. Y justo nos acabas de comentar, ¿no?, que sois varios colectivos, ¿no?, los que habéis aliado en defensa de Sierra Nevada, y te queríamos preguntar más o menos qué colectivo estáis, ¿no?, actualmente enredado y qué estáis haciendo conjuntamente y un poco cuál es vuestra experiencia. Bueno, pues mira, actualmente estamos trabajando muy de cerca con el colectivo que corre el agua de Vila, que ustedes se saben, que han entrevistado, y estamos con Ecologistas en Acción. También, por ejemplo, estamos con la comunidad de regantes de Monachil y Dilar, somos Vega, Somos Tierra, Salvemos la Vega. Esos son más o menos como entre los que estamos trabajando. Y así, actividades que tenemos pensadas vamos a organizar una jornada para celebrar o conmemorar el primer año de La Nieve No Es de Naiden en abril. Y para esto queremos hacer como una comida, una exposición de fotos. Otro evento que tenemos importante es que nos han invitado a participar en unas jornadas sobre la defensa del agua en sus territorios, y esto va a ser en Manizales, en Colombia, en el mes de marzo. Vamos a ir una compañera de La Nieve No Es de Nadie y alguien que del colectivo de Que Corra el Agua. Es una jornada de 5 días. También estamos planteando con diferentes colectivos, queremos hacer como una mesa foro sobre el agua, queremos hacer un encuentro informal para hablar un poco sobre la problemática que estamos enfrentando nosotros a la relación al agua y cómo podemos ayudar entre nosotros, ¿no? Y así también como un último evento que tenemos planeado para los próximos meses es... como nosotros creamos el dossier para ir a Bruselas, queremos tomarlo y hacer esto en una exposición pública. y lo queremos presentar primero en Monachil, de allí lo queremos llevar a Dilar y después nos gustaría hacerlo como un poco móvil, ¿no? Llevarlo a diferentes sitios para que la gente se vaya informando sobre lo que está sucediendo con el agua y Sierra Nevada. Esos son más o menos los que tenemos planeado. Muy bien, Liliana, pues nada, agradecerte que no hayas compartido hoy vuestra experiencia con nosotras. Recordaros que tenéis los micrófonos de Raíz abiertos para acompañar vuestra lucha porque nos parece súper importante. Y nada, un abrazo muy fuerte. Evita, muchísimas gracias por invitarnos y un abrazo muy fuerte para ti también. Gracias, chao. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Pues comenzamos con nuestra sección musical. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Miriam. Buenas, Miriam, ¿qué tal? Hola, hola. Pues muy bien, ¿vosotras qué tal? Pues muy bien también, contenta de escucharte como siempre. Y nada, cuéntanos qué has preparado para este programa. Ah, yo contenta de escucharos también, siempre. Para hoy la sección va a ir sobre la defensa de la diversidad lingüística. Este tema en general me hace mucha ilusión porque siempre he tenido mucha curiosidad por las lenguas y las palabras. Es como que, no sé, siempre digo, soy una friki de las palabras y tenía ganas de hacer una sección así. Y bueno, pues ahora ha llegado un momento con bastante urgencia aquí en mi territorio en torno a la lengua aragonesa, por poner un poco en contexto. El aragonés es una lengua románica que viene del latín y bueno, digamos que se descubrieron como los primeros documentos en el siglo 8 o 9 o así, las primeras ya obras literarias pues un poco más tarde, en el siglo 12 más o menos, y luego pues con la llegada de dinastías de reyes castellanos pues perdió muchísima fuerza pues por la imposición total del castellano, ¿no? Y se ha conservado sobre todo a lo largo de la historia, pues más en los valles del norte de Aragón, ¿no? En los que hay diferentes dialectos, ¿no? En los diferentes valles. Y luego en la historia más contemporánea, pues os podréis imaginar con la dictadura, pues al igual que pasó con otras lenguas minoritarias, pues sufrió una represión bastante grande. Pero en las últimas décadas pues, se ha hecho mucho trabajo por revalorizarla y considerarla una lengua propia pues a través de diferentes instrumentos legales y a través de, pues, del curro de muchas asociaciones y mucha gente que se dedica a estudiarla y difundirla, ¿no? Y hace como un año se ha hecho una academia del aragonés en cuanto a la grafía, a la forma de escribir las palabras, ¿no? A pesar de que no es una lengua oficial, ¿no? Y bueno, actualmente la hablan como 50.000 personas, o sea que son poquísimas, es como el 4% de la comunidad autónoma y está declarada en peligro de extinción, ¿no? Entonces, bueno, teniendo un poco en cuenta ya la debilidad un poco de esta lengua, este pasado enero el gobierno de derecha y ultraderecha que hay ahora mismo aquí, pues anunció la intención de eliminar el reconocimiento del aragonés y del catalán de Aragón como lenguas propias. Porque bueno, también hay algunas zonas donde también se habla catalán, en la parte así más oriental de Aragón, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veis qué buenas ideas tienen estos señores. Y la canción que vamos a escuchar forma parte de un proyecto súper bonito que trabaja por la defensa de la lengua aragonesa a través de la música. Que, bueno, luego la segunda canción os contaré un poco más sobre este proyecto. Y bueno, el grupo se llama Cumbia Cepam, que es un grupo de Zaragoza compuesto por 10 mujeres que tocan ritmos tropicales y la canción se llama Justicia Consuelo, que bueno, tiene una letra así bastante feminista también sobre una historia de una mujer que necesita de hacer justicia por su propia mano. Y bueno, pues que espero que os guste mucho. Agüeta en la taza, anís en la copa, fuerte y decidida, va a hacer esto sola, bota sin calcaña aunque no va a correr, miedo ni en asolada y sola de fer, paisando a carrera, do suyo barrio viejo, cutiello en o bolso, camina consuelo, o rudio do patio, paréis en un eco, adevan consuelo, camina consuelo, adevan consuelo, camina consuelo, estalle a historia de una señora, esta señora no plora, no plora. Esta es la historia de una señora. Esta señora no plora, no plora. Y ya plegada en los 30 en un chuzcao. Sabios suyos horarios, lo tiene apuntado. Suenan las campanas y suben las puertas. Con solo escape en las escaleras. Huyándolas consuelo, baixándolas él. Huyándolas consuelo, baixándolas él. Se lanza y le estripa como se fa un pez. Fendo delito y justicia de vez. Asesino de cerca, Consuelo se posa y aplega la prensa. Consuelo se posa tranquila y espera. La grillonan, la levan, la chuzgan, la enzarran. Y si le preguntan, ella por respuesta les dice frente y mirándolos bien seria. He feito a mi justicia, fed pues a vuestra. Esta es la historia de una señora. Esta señora no plora, no plora. Esta es la historia de una señora. Esta señora no plora. Oficio poeta es esculpir utopías donde no puede haberlas, acabar con la ley de la gravedad y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, de la forma más humana y menos despreciable que te permita tu especie. Aquí comienza Escultoras de Utopías. Buenas a todos y bienvenidos a otra sección de Escultoras de Utopías. Siguiendo la línea de los fanzines poéticos, hoy os presento a Conchi Tavares, que nos va a llevar de viaje por su fanzine El Rompeolas, además de regalarnos algunos más. Os dejo con Conchi Tavares, en Instagram, Conchipción. Hola, soy Conchi Tavares, Conchipción en redes sociales. Soy artista, soy fanzinera y me encanta trabajar con el collage y la poesía. Me declaro a mí misma rompedora de revistas, escaneadora de cosas y escritora de palabras, lo que es una chica normal. básicamente. Y bueno, voy a leeros ahora una serie de poemas que están incluidos en un fanzine que tengo impreso desde 2021, que se llama El rompeolas, y espero que os guste mucho. El rompeolas. Me gritan cuidado, llevando toda la vida viviendo en el rompeolas, conociendo cada subida, cada bajada, con la cintura mojada y la cabeza color mar. Me gritan despacio, sabiendo que entiendo las olas, que ellas me entienden a mí, y juntas jugamos, bailamos, nos besamos y esperamos el morir. Me gritan muchacha, descalza te vas a hacer daño, pero me pinchan mis hermanas y ese es un dolor necesario. Es un recordatorio y la sal curará las heridas. Me gritan, no escucho, ni quiero ni puedo. Debajo del agua todo suena hueco. El corazón respira, la mente late más lento. Siete de flores, a mis amigos. ¿Cómo crees que llegan las hadas a casa después de la fiesta? ¿Llegan riendo y borrachas? ¿Beben agua y se acuestan? ¿Se limpian las alas entre ellas? ¿Se reconfortan y aprietan? ¿Saben cuándo seguir hablando? ¿Cuándo quedarse bien quietas? Quiero quedarme congelada en estos brazos, en esta hierba. Quiero estar a vuestro lado, aunque la noche esté fresca. Llevo brillos y sombras, llevo vino y hierbabuena, las cartas y algo de cena. Siete de flores, dice Rafa, y le sacamos la lengua. Apréndete los palos del póker, dice Ana, mientras se hace la merienda. Un día de resaca en la hondonada. ¿Te bajo la persiana? En un sitio un poco oscuro, a pesar de que entre la luz, solo entran cuatro rayos en los ratos que estás tú. Me he comprado dos plantitas para que crezcan en primavera, porque me quedé sin hojas y la luz pura me ciega. Ya no aguanto la agonía de tener las manos frías y derretirme en la cera. Ya no puedo con el peso, así que me corto un beso y te lo dejo en la nevera. Aparte de los poemas que acabé de escuchar, tengo algunos publicados en redes sociales que quiero este año recopilar en un poemario en el que estoy trabajando actualmente. Os voy a leer alguno porque me parece que son igual de bonitos que los anteriores y que están más cercanos a lo que hago actualmente. Espero que os guste. Sol de invierno de risa floja, flor de mayo de mecha corta, lienzo en mano, manga larga, noviembre amarillo y yo absorto. Mejilla rosa en mi hombro, quería llorar en tu pelo, quería llamar a mi hija con el nombre del fuego que no llegué a poseer yo, que te venía de nacimiento. Siete estrellas y un nudo, dos años y dos amigas. Yo no paré de pensar, ¿ves en tu día a día cómo me marca esta ciudad? Yo no guardé tu lugar, no protegí tu bandera. Rompí la amistad destinada a ser el himno de una era. Espero que el tiempo te traiga olor a azahar y vino rosa. Espero no fueran en vano las tardes, los buses, las cremas. Y espero sentada en el patio que el sol descongele la pena. Ponme un nombre. De tanto manejar el lenguaje, has encontrado símbolos nuevos. los sonidos son suficientemente similares como para que aquellos con los sentidos poco entrenados no distingan tu letra de la mía. Hay tanto de ti en este ojo, secado a la sombra, ya está listo. El lenguaje es nuevo, pero el concepto es el mismo. No sabes ponerle nombre a esto que sientes desde hace años. Había que tratar primero el incendio y luego nos pararíamos a escuchar la chispa. ¿Seguirá habiendo chispa? Es un amor nuevo. No existe aún su palabra. No somos especiales. No es eso. Es solo que aún no tenemos nombre. Inventa el lenguaje que quieras, pero ponle un nombre que entienda. Al mar cuando parece que sube, aunque esté bajando. Al beso que no te dan, pero te miran la risa. Al cielo cuando es verano, podría ser de noche, pero no quiere aún. Ponle un nombre que recuerde, como quien pone nombre a un río, atesorando su vera, queriendo ser su amigue. Ponme un nombre si quieres. El mío me lo pusieron sin conocerme. Ya que no es nuestro el derecho a decidir nombre, prefiero que seas tú quien me llame. De nuevo, prefiero que seas tú quien me llame. Hoy, como despedida, quiero compartir yo un poema de una persona que ya habéis escuchado, de la que compartimos su fanzine, mi tía abuela, que ya está donde quería estar. Dialogando con el rompeolas, quiero compartiros uno de sus poemas inéditos, que se llama El Valle. Estoy sentada en la rama, confusa y atribulada, haciéndome mil preguntas y nadie responde nada. Veo todo el valle en flor, de almendros que se derraman, de aves del paraíso y nadie responde. Veo el arroyo correr con sus cantarinas aguas y un tapiz de florecillas y nadie responde nada. Veo las nubes pasar de blancura inmaculada. Todos me dicen adiós y nadie responde nada. Veo las ramas de almendro en el que estoy apoyada. Me balancean gustosas y nadie responde nada. Yo solo pido una cosa para no ser desgraciada. Puede llorar una lágrima, también me ha sido negada. ¿Y qué pudiera hacer yo para corregir mi falta? Que no he aprendido a cantar y nací pájaro flauta. Y aquí nos despedimos. Espero que os haya gustado este viaje por el que nos ha llevado Conchi Tavares al rompeolas y un poco más allá. Hasta la próxima vez. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Pues volvemos a nuestro espacio musical. Tenemos a Miriam otra vez al otro lado del teléfono, que nos has dejado antes con la intriga, con las ganas de seguir sabiendo de este proyecto. Ojo, la verdad es que, bueno, no, algo que no conocíamos y eso que nos parece súper interesante. Jo, pues qué guay, me alegro un montón de que os guste y la verdad que es que sí que es un proyecto súper bonito. Y bueno, esta segunda canción que voy a compartir ahora forma parte de este mismo proyecto, que bueno, es un proyecto que se llama Ozaguer Chilo, que significa el último grito en aragonés, y lo hace la Asociación Nogara, que es un colectivo para la conservación, visibilización y enseñanza del aragonés a través de su escuela en Zaragoza. Y este proyecto lo que hace es pues una labor de defensa lingüística a través de la música junto a las bandas locales de música, ¿no? Y bueno, Ozager Chilo son recopilatorios de música de 20 artistas por cada disco, una canción por grupo, en los que la asociación ayuda a las bandas con la traducción, la pronunciación y la grabación de las canciones en un estudio. Y llevan ya 6 ediciones de estos recopilatorios. Así que bueno, pues han colaborado nada más y nada menos que 120 bandas a lo largo de estos años en este proyecto. Luego, a su vez, las artes visuales que acompañan estos discos también suelen tener, por supuesto, pues una temática relacionada con el aragonés y también bastante crítica social, ¿no? Contando también con ilustradoras locales. Y bueno, así un poco por contaros una cosa que pasó, en concreto la ilustración del Ozager Chilo 5 fue vetada por el Ayuntamiento de Zaragoza y bueno, os voy a contar por qué. En la portada aparece una jotera con el traje folclórico tradicional, así como en un entorno de un concierto, con un instrumento así colgado del pecho y tal. Y sale agachada, con la falda así remangada y meando en el suelo. Y bueno, la ilustradora, que es Eva Cortés, dijo que era un homenaje a otra antigua portada de Isho Rai, que es un grupo aragonés que ha protagonizado muchas fiestas populares aquí. Es como un grupo que todo el mundo conoce, ¿no? Y bueno, en los enlaces de YouTube que están en la descripción del programa la podéis ver, la ilustración. Y bueno, pues eso, que el ayuntamiento la censuró por petición de Vox, porque decían que poner una jotera meando era como una ofensa al patrimonio y a las tradiciones, ¿no? Claro, porque las joteras no mean o algo así, ¿no? Sí, debe ser eso. Sí, bueno, pues sí, esta gente se ofendieron y entonces digamos que en la página municipal como del ayuntamiento que dan visibilidad también a proyectos culturales, pues la censuraron, o sea, a petición de Vox, y la eliminaron ahí como de sus publicaciones, ¿no? Y lo bueno es que cuando pasó todo esto, pues todo el mundo nos pusimos a compartir mucho más la imagen, digamos, pues como haciendo la contradenuncia pública, ¿no? Por la censura y tal. Y entonces pues se hizo mucho más popular de lo que el ayuntamiento quería, ¿no? Entonces, bueno, estuvo bastante chulo este evento. Y bueno, pues vamos a escuchar a Las Blenders, que es un grupo zaragozano de 6 integrantes, que ellas mismas se definen entre el rock neorromántico y el folk, y combinan el cuarteto rítmico con instrumentos como el acordeón y el violín. Y la canción se llama Mentirol, Mentirol, y aparece en el Ozager Chilo volumen 3. Y nada, espero que la disfrutéis. Crema, crema, preta fuego, por las mentiras, Mentirol. Crema, crema, preta fuego, por las mentiras, Mentirol. Es lista y rápida. Se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña. Es la que más manda. Entre series. Hola Laura, hola Eva. Pues hoy vamos a hablar de tres series durillas y una serie un poquito más animada. Va a terminar con un buen sabor de boca. Y empezamos con Sherwood. Serie que podría ser una serie policíaca muy bien hecha, pero no, va mucho más allá, ¿no? Es una serie impecable, localizada en un pueblo minero que en los años 80 vivió la huelga de mineros contra la primera ministra Margaret Thatcher, que estaba haciendo una reconversión del sector. Y aquí hay una implicación constante con el pasado, ¿no? Se cometen dos asesinatos en el pueblo, siempre está ligado a lo que pasó en aquellos años y en aquella lucha. Los huelguistas y su familia y los esquiroles. Cómo se dividía la población de ese pueblo, de ese pozo minero localizado en Sherwood. Y la verdad es que es muy interesante esa visión, ¿no? De los huelguistas, los esquiroles, la policía que se infiltraba entre los huelguistas. Todo eso se ve muy bien reflejado en la serie y salta cuando aparece el primer asesinato de los que en su día fue un huelguista. La herida abierta, sin curar, las mentiras, la división de familias, un futuro sin futuro y sobre todo un pueblo minero que ya no lo es ni lo será. A recuerdo de uniones y separaciones de la clase trabajadora a un desarraigo. Una de las primeras escenas te queda así como que te lo refleja muy bien, es una candidata Tori que va tocando las puertas y entregando propaganda porque son las elecciones próximamente y un vecino le dice: ¿pero tú crees que vaya a ganar? Aquí somos todas trabajadoras, somos mineros. Y ella le sonríe y le dice: eso era antes, ahora es muy posible que ganemos. Y claro, cuando rompen a esa clase trabajadora, cuando la dividen, pues al final se quedan ese desarraigo, ¿no? El guión funciona como un reloj, actrices y actores lo bordan y es fantástico escucharlo en su idioma original. La tensión se siente y te lleva hasta el capítulo final con la sensación de que siempre hay algo por descubrir, de la huelga como en la actualidad. Una serie muy buena, súper bien construida, le han dado premio a lo largo de este año. Destacar el premio a un actor secundario que es Adel Akhtar, es un actor que ya vimos hace muchos años en una gran serie que creo que Utopía. O sea, aparte de Utopía, recordar la maravillosa película Ali y Abba, en el que es protagonista, y la protagonista de esa película también sale en esta serie. Con lo cual, serie súper recomendada, durilla, de esa serie, otra serie de la BBC, Condena, que hace poco se estrenó su segunda temporada. Una serie que empezó con Condena en el 2021, de tres episodios, un drama carcelario. Las dos temporadas son dramas carcelarios. En el primero era un drama carcelario protagonizado por hombres, una cárcel masculina. Bueno, aunque el protagonista tenía un papel muy importante y sus relaciones dentro de la cárcel, había bastante engranaje y el día a día de esa situación, ¿no? De estar en la cárcel. Incluso el día a día de los funcionarios de prisión. La segunda temporada de Condena, lo que se nos muestra es una cárcel de mujeres. Es un retrato muy íntimo de la protagonista, podemos decir de tres protagonistas, que es porque son al final tres mujeres que entran el mismo día en el centro penitenciario, y es desgarradora, igual que la primera temporada, con actrices maravillosas, como ya digo, un retrato muy íntimo de las tres, y habla mucho sobre la maternidad, la visión. Hay un aspecto de la serie que es sobre la visión de la maternidad. Y en un espacio tan cruel, tan inhumano como puede ser una cárcel, cómo ese concepto de maternidad, cómo esa vivencia de la maternidad, la verdad que te deja ahí un cuerpo bastante extraño. La protagonista, ella cree que va a estar un segundo en una celda porque lo único que ha hecho ha sido manipular el contador de la luz y su hijo y su hija pudieran comer y pudieran estar calientes. Y pues una serie de la BBC que le da ese marchamo de calidad y para mí de lo mejor que se está viendo. De esa serie nos vamos a una adaptación de una novela gráfica, Isis County. Break my soul in two, looking for you, but you're right here. If I can't relate to you any more than who am I related to? Una serie canadiense que en el guión de esa adaptación trabajó el propio novelista gráfico para poder ampliar los personajes, no solo en el niño protagonista y su padre, sino ampliarlo a su tío y a su tía. Y la verdad es que refleja una zona rural de Ontario, una vida que parece muy monótona, pero que al final pues está con los miedos, las mentiras, los vacíos existenciales, las relaciones familiares, el intergeneracional, ¿no? Está roto ese vínculo de unas generaciones a otra y me quedo con las ganas de leer la novela gráfica. Y para que no sea todo drama, pues una serie divertida, más o menos divertida. Título es Más o Menos, se llama así, Más o Menos. Una serie canadiense que, como comentado, tiene 3 temporadas y 24 episodios. Y cuenta la vida de Sabi, millennial de género fluido, que vive la precariedad laboral, amorosa, incluso podríamos decir hasta la precariedad familiar. Destacar que Vilalbay, la persona que creó la serie y la protagoniza, no quiso acudir a los premios canadienses de serie, de televisión, porque no estaba de acuerdo con la división de mejor actriz y mejor actor. Y parece que se han aplicado el cuento y van a cambiar esa división. Un beso grande. De Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Seguimos en De Raíz y tenemos ya de nuevo al otro lado del teléfono a Miriam para terminar esta selección musical hoy dedicada, ¿no?, a la defensa de la lengua aragonesa. Cuéntanos con qué cerramos. Bueno, pues terminamos esta sección de aragonés con un grupo que se llama Selene, también de Zaragoza, y que, bueno, la verdad es que no he encontrado mucha información sobre ellas porque creo que no tienen muchas cosas publicadas. He encontrado un par de canciones simplemente y las conozco a través de este proyecto de Ozager Chilo que estamos hablando. Pero me gusta un montón tanto su estilo como lo que dicen, ¿no? Y bueno, la letra de la canción, que se llama Raíces de Cristal, hace como un repaso a través de las estaciones del año, hablando de la naturaleza, de los valles, del hogar, pero al fin y al cabo nombran la libertad, ¿no? Como todas esas cosas en las que ya se encuentra la libertad. Y bueno, yo creo que pensar sobre la libertad da para mucho, porque, bueno, no sé, a mí a veces que aún me cuesta creer que existan amenazas tan grandes hacia la libertad, ¿no? Ahora lo hablábamos entre nosotras, que hay una censura constante que parece que nos hemos acostumbrado a ella y que te están coartando tu libertad y no sé, y dices, pero ¿cuándo va a parar esto? No, esto es normal. Y eso, o sea, como tantísimas cosas que están pasando, ¿no? Desde el que no te dejen escaparte de tu territorio en el que se está cometiendo un genocidio, hasta que te metan en la cárcel, o que no puedas expresarte como te dé la gana sin que te repriman, te censuren y tal. Y bueno, en base a esto, quiero nombrar la sentencia que acaba de salir del caso de los 6 de Zaragoza, que bueno, ha sido el proceso por el que han juzgado a 6 chavales por manifestarse contra un acto de Vox en el 2019, que bueno, pues todo súper extraño, de que fueron detenidos horas después en un bar, de forma aleatoria, sin pruebas contrastadas y tal. Y bueno, pues a 4 de ellos les han condenado a 4 años y 9 meses de prisión. Y estos días he convocado diferentes protestas por la plataforma de absolución a los 6 de Zaragoza. Y bueno, pues la verdad, bueno, es que estas cosas dan mucho miedo, ¿no? O sea, porque además es como que les encanta poner condenas ejemplares, ¿no? Que dicen esto muchas veces para, pues al final, para la gente valiente que se manifiesta contra la extrema derecha y que es como algo que la extrema derecha como que va permeando todo de una forma súper perversa, ¿no? Es como, parece que como que no nos vamos dando cuenta y se va metiendo así como en todo, ¿no? Y pensando en esto también, por ejemplo, las protestas que se están dando ahora del sector agrario que están sucediendo estos días y que están pues saliendo todos los tractores a cortar las autovías y las carreteras, pues por un desarrollo más justo del trabajo que hace la gente que cultiva nuestra comida, ¿no? Cosa que me parece súper necesaria porque pues siempre son los menos valorados dentro del sistema alimentario. Y es que, pues es que estas personas están ahogadas, literal, desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues entre toda la diversidad de gente que se está manifestando, es como que ahí están los fachas al acecho, ¿no? Es como intentando abanderarse de esa lucha y salen ahí en la foto con los tractores y la bandera de España. Y es que, o sea, de verdad que el otro día que fui a Zaragoza y estaban los tractores impidiendo el tráfico en la autovía, es que es como, o sea, yo pensaba, por cada tractor con la bandera de España, es que es como que me explotaba la cabeza, ¿no? Porque, no sé, es que siempre me ha parecido tan contradictorio, ¿no? Pero bueno, pues es que ya está, eso existe y creo que todo el mundo somos conscientes de ello. Así que bueno, pues eso, por la gente que lucha por esta libertad, quiero dedicarles esta canción que se llama Raíces de Cristal y nada, pues nos escuchamos en unos días y nada, espero que os guste la canción y os mando un abracito muy grande. Con zarraya tan obrila más o polvo a montonas añadas que me dejen pasar la vuelvo y vuelvo y de fuella raíces de cristal. Y hasta aquí el programa de hoy. No queremos despedirnos sin recordar la masacre que está sufriendo el pueblo palestino por parte del Estado de Israel, con la ayuda de Estados Unidos y la permisividad de Europa. Nosotras seguiremos dando espacio a esta terrible realidad en el próximo programa. Y mientras tanto, animamos que estéis atentas a las convocatorias de los colectivos de vuestro entorno, que apoyen al pueblo palestino, y os animamos también a escuchar los programas en vuestras radios libres de referencia que traten este tema, como por ejemplo el programa SOS Palestina de Radio Almaina. Os aconsejamos también que podáis escuchar la entrevista que le realizamos a Olga Rodríguez en nuestro último programa. Y ya que hablamos de Radio Almaina, también os animamos a que os paséis por su web y os informéis de la campaña de apoyo que han puesto en marcha para acompañarle en el proceso judicial que han iniciado contra la Junta de Andalucía por negarles, con argumentos nada sustentables, su derecho a comunicar. Una situación que puede crear un precedente bastante peligroso para las radios libres y las personas críticas que busquen crear formas autónomas de comunicación y de información. Y dicho todo esto, nos alegramos de que estéis al otro lado y os mandamos un abrazo a aquellas que queráis, porque sin consentimiento no hay ternura que valga. Y también mandamos un abrazo fuerte a todas las radios que nos hacen un hueco en sus parrillas. Mandamos un abrazo grande a la gente de Radio Argallo, Radio Bronca, de La Irola Irratia, Radio Espiritrompa, Ágora Sol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda, Radio Malva, Radio Activa, Radio RSK, Radio Filipín, Radio Pra, Radiópoli, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, Cana 27 Irratia, Radio DSK, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía, El Salto Radio, y especialmente a la gente de Radio Almaina, que como sabéis están en plena campaña de denuncia de la Junta de Andalucía, como acabamos de contar. Y aprovechamos para recordaros que también podéis escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web de raizradio.org o en nuestro canal de iVoox. Pues allá estaría, nos escuchamos dentro de 15 días.